comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobremesean hoy Nico con todos los deportes y acompañan con música en esta sobremesa Ciprés Rock. I haven't I'm strumming, I promise to promise there. I haven't to see my heart and eat in my head. ¿Todo bien, Seba? Todo bien. Vos sabés que yo estoy medio enferma. ¿Estás medio enferma? Sí, por ahí me agarran unos ataques de tos que no puedo parar. Y arrancamos con una nueva sobremesa, la sobremesa número 21. Hoy tenemos, hoy no nos Ay, acompaña 20. Una persona que es nuestro, no, no es una persona. No es una persona. Es hoy, en faca. Claro. Más que una persona. Los acompaño yo, Mariano, hola Silo, hola Seba. ¿Cómo estás? Noches. ¿Bien? Muy buenas noches. ¿Qué ha sido usted este fin de semana tan largo? ¿Qué ha pasado? Nosotros hoy, como siempre, como es el rol del periodista, tenemos que estar acá dando información. No sé si de la buena, pero por lo menos dando información. Y tratando de descontracturar un poco la noche también de un lunes. A mí me habían invitado a comer, no sé si... No, es que esta es después de la cena, Mariano. Capaz que por eso, tiene hambre, va... Digo, ya había comido, digo, post-cena, me dijeron que me acerque. Yo vi una picadita. Mira, y Seba viene con el perfil del... Te paso un vinito. Con el perfil del periodista, directamente. Porque él es así, él es como muy formal. Cuando te va a hablar, te dice... Yo, estudiante, periodismo y comunicación social, tengo que preguntar. Y te da igual los datos precisos, ¿viste? No tan preciso igual, a veces sí, uno le erra, pero... Sabes. Hay que buscar. Bueno, y hablando que... de datos, hay un dato que no tiene que faltar en esta sobremesa, que es el de la comunicación. ¿Por dónde se comunica? Por el teléfono 512-1690 o en el Facebook pone La Sobremesa de Chaplin. Ahí nos encuentran, nos escriben en el muro. Esta vez, como consigna del día, una consigna... Que yo todavía no la entiendo muy bien, pero que Marian me la va a explicar. Sí, es, digamos, el peor amanecer, el peor garrón a la mañana sería o la peor manera en que te has levantado o te han levantado. Bien. Claro, sí. A ver. Me venía contando una que yo no tengo la una he terminado, que es de pequeño igual, es de a pequeño, ver. Pero es, viste, son los peores amaneceres porque vos te esperás con una cosa y no pasa esa cosa, viste, que vos decís, es algo que vos estás esperando ya con muchas ansias, claro, vos decís, mira, en realidad ese es... Para el 6 de enero, cuando vienen los Reyes Magos. Pero era de pibito, de chiquito, ¿viste? Siempre yo quería una pelota de fútbol. A mí me gustaba mucho el fútbol. Bueno, bien. Un día le pedí una pelota de fútbol. Le escribí una carta, todo, lo hice, perfecto. Al otro día, cuando me levanto, me regalan una pistola. Y para mí no fue más, nada más odioso que me regalen una pistola. Porque yo, o sea, no me gustan las pistolas. No me gustaba jugar a los cowboys, no me gustaba jugar a eso. No solo no era una pelota, sino que encima era una pistola. Claro, y debe ser que estaba medio bélico, los Reyes Magos, no sé, andaban en una época de guerra, porque no sé, o le estaba sobrando, pero me regalaban eso, o sea, o la bicicleta, viste que siempre pedía una bicicleta, la bicicleta era muy cara en su momento. Y esa era difícil. A mí de pie, no era cualquier Reyes Mago, claro, tampoco. Yo siempre tuve que compartir con mi hermano. Vos lo pedías, pero después decía, yo, bueno, y si no, cualquier cosa que se te ocurra. Claro, y si no, está todo bien. Claro. Vos no hacías capaz que ese te trabajo, Seba. ¿Cómo? De mandar también al final de la carta y si no, lo que se te ocurra. Claro, entonces estaba muy ilusionado con el tema de la pelota. Y cuando no sale, uno tiene que tomar su recaudo, digamos. Entonces, para ojalá no venga la pelota. Me muero con tener la pelota. Pero si no, bueno, una flauta no está mal. Entonces, sí, pero hubiera sido una flauta, era otra cosa. Yo con una pistola, ¿qué hacía? Vos decime, con una pistola de cebita que hace pa, pa, pa, no sé, a todas partes. Yo andaba tirando tiro de guacho. Pero sí. No me y gustaba. Yo también, a mí me mucho. Gustaba. Me gustaba, pero me gustaba más crear o de última hacer mis propias armas. Qué sé yo, con un palo, un... Algo bien, más salvaje. Viene ahí, está algo bien. Más salvaje. Yo era corte constructor también, sí. Claro, así, me gustaba. Jugaba con motorcitos, cosas así. No tuve malos amanecer con motorcitos, pero sí, hacía boludeces, lanchitas, ponele. Sí, vos sabés que yo... Así que le sacaba el motor y iba fabricando otras cosas. ¿Y te rompía funcionaba? Más, sí, pero rompía más de lo que creaba en realidad. Y bueno, pero así se aprende igual. Bueno, tal cual. Yo me acuerdo que en el jardín Tenía, sí, en el jardín. La gente dice que es mentira que uno se acuerde de tan chico, pero yo sí me acuerdo de muy chica. Es mentira. No es mentira. Me acuerdo que tenía, por un lado, estaban los juegos donde tenías un montón de ropa, que te ibas a cambiar, que te disfrazabas, te pintabas. Y después, afuera del aula, tenías la carpintería. No tenías un martillo, tenías el serrucho, tenías todo. Y nos peleábamos por estar ahí. Yo era de las que se peleaban por estar ahí en la carpintería. Sí. Hablando de Reyes, recuerdo, regalo de Reyes, el juego de chico de carpintería, ese como el tablerito con las marcas para las herramientas, donde tenía pequeño serruchito, era todo de juguete en realidad, pero fue mi primer taller y fue para Reyes, mis abuelos. Mirá, che, y hablando de amaneceres, hoy es un amanecer que digamos que es contradictorio por dos lados, históricamente, digamos, amanecer histórico contradictorio. A ver eso. Uno, porque bueno, hoy se amaneció, digamos, en Venezuela, se amaneció con una patria, con una configuración de una patria socialista, por un lado, que ha ganado Chávez, eso lo sabe mucha gente. Creo que no hay nadie que no lo haya seguido ahí. Claro, estuvo tele, muy expectante. O por lo menos alguien le comentó. Sí. O algo, sí, claro, de alguna manera te enteraste que ganó Chávez. Era contundente, sí, o sea, era muy importante lo que pasaba en Venezuela para la historia de América Latina y también para el mundo, para ver cómo siguen estos procesos que está pasando, todo lo que está cambiando en el mundo. Y otro de los amaneceres medio triste, porque hoy es medio triste, digamos, este 8 de octubre lo capturaban al Che Guevara hace 35 años ya. Dentro de los amaneceres, esos contradictorios y esos. Sí, y claro, mañana pierde la vida, va más que pierde la vida, lo matan. Mañana es el día. Mañana, ¿no? Sí. Mañana. Bien. O sea, hoy es el día del guerrillero heroico. Hoy es el día del guerrillero heroico, sí. Hoy es el día del guerrillero heroico. Y le decimos hasta siempre. Hace 45 siempre. Años, acá me dice, bueno, a ver, José. Ponete el tema, el del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el son de tu bravura me puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mano gloriosa y fuerte, usted la historia dispara. Cuando todo salta clara, se despierta para verte. Y aquí se queda la cara, la extraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che, Che, Che, Che. Amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí de tu querida presencia, comandante Che Guevara. adelante, siempre adelante. Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí queda la cara, la entraña de transparencia de tu querida presencia. Hasta que llevará. Y aquí queda la cara, la entraña de transparencia de tu querida presencia. Hasta que llevará. Buena versión del rally, ¿no? Sí, muy buena, muy buena, muy buena. Antes, además, en el programa de Edu, ahí escuchamos un son, una guajira más, claro, el guajira. Sí, sí, sí. El clásico era. Hoy estuvo sonando bastante el tema acá en la radio. Sí, sí, escuchando sí todo el día. Pero y esta versión está muy sí, buena. Sí, sí. Buena esa. Sí, que viste que antes de irnos a lo que sería la canción, habíamos hablado de los amaneceres distintos, amaneceres que uno... Uh-huh. Bueno, el amanecer de hoy fue, digamos que contento y con una victoria de Chávez, y fue rojo rojito también, fue un lindo amanecer, porque además también esto nos da la posibilidad de, es el faro socialista de la América Latina, y nos da la posibilidad de ver que en otro lugar, ponerlo, se puede, que se puede con la fuerza del pueblo también, porque el pueblo fue el que apoyó más a Chávez, el pueblo en lo que fue la última, el último día de elección, o de campaña, que fue el jueves, se llenaron 7 avenidas de Caracas, 7 avenidas, que fue más o menos 1.5 millones de personas en el último acto electoral. Capriles, el martes, el cierre, había... El cierre de campaña era, claro, ¿no? La marea campaña roja, que le dice. La marea roja. La, impresionante. La victoria perfecta, se llamó, se denominó esto, la victoria perfecta, lo venían llevando. Y hasta ahora los datos concretos que hay son... Con el 97,75%, porque ayer había solamente el 90% escrutado. A las 16 en punto. Fue a las 22:06 cuando se fue, dio el dato. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena Ramírez, que dio el dato, pero con el 90% de las mesas escrutadas. Claro, decían que no se iba a dar ningún dato, tipo boca de urna, ni nada semejante, hasta que no se dé una tendencia irreversible. Claro, claro. El boca de urna claro, era, o sea, era de los dos lados, estaban ganadores, claro, era el tema. Era, no era confiable en ningún punto, porque bueno. Y los sentidos también era que tenía. Tendencioso. Y claro, los sentidos que tenían los boca de urna, porque algunos boca de urna, el sentido que tenían, digamos que es golpista. La derecha estaba preparando un plan, si sería más por un empate técnico. Porque también claro, se hablaba que claro, podría ser entre 2 y 3 puntos. La Nata, por ejemplo, ayer empezó su programa, sí, planteando que estaban en un empate entre 3 y 2 puntos. Era impresionante además ver todos los medios cómo operaban. Yo pasé también por un rato por C5N, ponele, y todos tirando la línea de que iba a ser muy parejo, que todavía sí, no se sabía, sí, muy parejo. La Nata hasta... A mí la cara antes, de la Nata igual me mató. Sí, cuando la vuelta... Antes aparte de mandó, que... mandó a la propaganda, a la publicidad. Ah, sí, salió claro, cara de culo, sí, y mandó. Salió, sí, además sí, estaba diciendo en el bloque anterior, y todo decía, esperando los resultados. Ahora vienen los resultados, ¿viste? Abajo, en el graf. Y de repente, sistemáticamente decía, no se sabe cuánto va a ser, está muy cerrado, dice, a lo sumo, 3 puntos. Al otro bloque, a lo sumo, entre 3 y 5. Después sale y dice, bueno, el puntaje final es, va por más de 8, ¿viste? Y voy a decir, la cara de la Nata, sí, vamos al corte. Así lo viendo. Y esto tenía que ver con un, sí, claro, con un sentido también golpista lo que estaba planteando, porque Atilio Borón, en un texto que leí ayer, en esos que, textos que plantean, planteaba el plan B que estaba teniendo la derecha oligárquica o la derecha golpista en Venezuela, si se llegaba... Como que planteaba un ataque mediático que primero iba a empezar por Twitter. Ayer el diario español ABC titulaba, apenas terminaba las elecciones, que había un nuevo ganador en Venezuela. Eso ya es golpista, o sea, queriendo que salga... Sí, sí. El canal de España, la verdad que igual es desastroso. Sí, es desastroso. Sí, sí. Son, o sea, era la idea... Todos operando, digamos, y además, para generar... Sensación, eso es lo que decía... Queriendo llamar a el fraude, lo que llamaban, como planteando que iba a haber un fraude, que esto iba a estar arreglado si era tan cercano. Lo bueno es que se dio con una diferencia de 11 puntos. No dije los datos porque hay datos que son de ahora. A ver, son los datos, ¿cuáles son? Oficiales. Contame. Que sobre 97,5 mesas escrutadas, la cantidad para el Chávez es el 55,14, que ayer hasta el 54, y para la mesa de la Unidad Democrática, que es que tiene el candidato a Enrique Capriles, 44,24%. O sea, ya levantando casi un 10 puntos de diferencia. Sí, casi que te puede decir una medio una paliza, por lo menos por lo que venía, no una paliza de las que venía dando, pero sí de alguna manera una diferencia y más de grande, claro, ocho para todo lo que se estaba jugando y todo lo que decían que iban a estar muy cerradas, que podían salir a esto que vos decías recién, a un golpe o a jugar que hubo fraude. Es una diferencia muy grande, no podés hacer nada, es como diciendo, bueno, claro. No sé cuánto es la cantidad de personas. 8 millones, más de 8 millones. Para Chávez, 8 millones, no lo voy a decir correcto porque es mucho. 8 millones, más de 8 millones y 7 millones y medio más o menos para. Pero un millón de votos de diferencia. Claro, sí, un millón. Es enorme. Es imposible. No hay, claro. Sí, y además la diferencia también. Esto es para un análisis más fino, ¿no? Cada partido, cada candidato estaba apoyado por diferentes partidos. O sea, el PSUV tenía también otros partidos que lo apoyaban, que son como 20 alrededor, y el PSUV capitalizó casi el 44% del total. En cambio, en el otro, en el candidato donde era Capriles, había también entre 12 y 13 partidos, y claro, el de Capriles, que era la mesa de la Unidad Democrática, tenía un 12%, 14%, más los otros que lo apoyaban. Claro, que eran... claro. Era un frente grande que unía a varios, sí, casi todo derecha o centro derecha, pero que acumulaba, claro, ahí al con nombres progresistas, porque yo ayer escuchaba que, bueno, en el informe de la Nata lo planteaba como centro izquierda Capriles. Capriles es hijo de empresarios, tiene una cadena de medios, de cine, Cinex, o sea, empresa, y también estuvo vinculado al golpe de Estado, fue los que tomaron, claro, la, sí, la embajada de Cuba. En el 2002, cuando se quiso hacer un golpe de Estado al presidente Chávez. Claro, que estuvo preso cerca de un año, si no me equivoco. Sí, sí. Y fue el único candidato que pudieron, digamos, reclutar la derecha oligárquica, que también estaba acompañada por Estados Unidos. Lo interesante también de resaltar de este proceso democrático, digamos, lo que se planteó ayer es que fueron unas elecciones muy... muy bien hechas, que muy fueron limpias, muy limpias, además. Claro. En tres horas ya tenían los resultados. Acá, por ejemplo, para tener los resultados. Y además el 90% de las mesas. Bueno, acá, pasa que el sistema es otro. Claro, tiene un sistema electrónico. De voto electrónico, que dicen que es uno de los mejores para del copiar. Mundo. Sí, por lo menos sí, lo escuchaba Chávez. Eso decían. Claro, sí. para copiar, me parece que es lo importante. Para que también acelere un poco y para dejar fuera de duda todo lo que se andaba hablando anteriormente. Se hablaba, sí, además, al principio uno desconfía un poco igual, ¿viste? Porque el voto electrónico, como el vos electrónico tenés que poner la huella digital. No sabés cómo es, pero... Tenés que apretar un botón, lo explicaban. Y sí, la Nata tiraba también lo mismo, la Nata tiraba que no, podía esto podía miedo, traer, pero, sí. Claro, pero no, pero dice. El otro es mucho más... como que fácil tiban... hacer un fraude, meter un... Bah, me da la... No sé. Uno claro, es tan desconfiado igual. Como sí, que sí, te sí. iban a investigar mediante las cámaras, mediante las redes, que te podían ver que tu voto. Que saben qué votar. Y eso yo creo que debe ser así. Imagínate, pones tu huella digital y después marcas un botón y le sale un papelito. Claro. Es todo... Sí, sí. ¿Qué sé yo? No de sé. Mínima en algún lado yo creo que queda ese dato. Sí, yo creo. No digo que por ende vayan a operar con eso y no lo estoy imaginando y ni en pedo estoy hablando de que eso puede pasar en Venezuela en este momento, por lo menos si no, alguien no lo hace, eso, generalmente sí. la derecha, digamos, sí, si alguien sí, va sí. a operar con eso. Y pero de todas maneras es como que algún registro debe quedar. Claro. No sí. sé, sí. No sé que sí, algún registro debe quedar, de eso no lo sé realmente. Bueno, pero cuestión que ambos candidatos igual contentos con este sistema electrónico de voto. Claro, no hubo quejas. Claro, que... claro, sí, okay. sí, sí, tal cual. No hubo quejas y nadie salió a decir nada porque se pensaba que iban a decir algo, pero con la victoria, que es lo que se esperaba. De tanta confusión, hoy leía un relato de nuestro compañero Fernando Gómez, que está en Caracas. Que nos llamó claro, el lunes pasado. El lunes pasado, que decía que ya se anticipaba la victoria porque se veía la alegría en las caras de los venezolanos y se planteaba como esta campaña con mucho amor, o sea, con amor y alegría. Lo que se vio en la campaña, lo que planteaban nuestros corresponsales o la gente que está en Venezuela, es que se veía mucho amor y mucha confianza y muchas ganas de seguir profundizando este proceso. Porque este proceso, digamos, también como toda estructura, muchas veces está plagado también por la burocracia. Acá lo que tiene que salir adelante, me parece a mí, es el poder del pueblo. El pueblo organizado se tiene que empezar a organizar. ¿Qué es lo que ha hecho Chávez? Ha abierto los consejos comunales, ha creado una universidad de seguridad popular también que plantea con los derechos humanos, ha hecho muchas cosas, ha estatizado la empresa petrolera y también como una diferencia para Argentina, que también muchos andaban diciendo ahí, que sí, en Argentina se está hablando un capitalismo serio, no se está hablando, en ningún momento se pronunció el socialismo. De hecho, nosotros nos estábamos viendo discursos de Chávez y demás, o que te repetían, o los que dijo a la tarde, ¿no? Porque estaba dando vuelta por la tele. Y nos sorprendían un par de palabras o manera de dirigir, decíamos, bueno, la puta madre, si vos tenés acá alguien que me hable así, también, ¿viste? Que te hable sí, rumbo al socialismo, sí, cambios en serio, proyectos. Sí, digamos, es un discurso más interesante, realmente no es. No por la capacidad oratoria, digo, porque de hecho en eso Cristina me parece que habla muy bien. Sí, sí, sí. Ahora digo, te están hablando de un rumbo al socialismo, son procesos claramente diferentes. Digamos que cuando se hacen comparaciones así media marciana me resulta... Claro, y había un montón de cosas. Viste que empezamos con un audio del dictador. También había mucha gente de la derecha que lo tilda como dictador. A Chávez el audio lo dejó más que claro. Y además, claro, que lo diga Galeano, tiene otro peso. Que Chávez no es un dictador. Se ha enfrentado a 9 elecciones consecutivas. Claro, la ha ganado. Y algunas han sido contundentes. Además, sí, también sí, por afano. Ahora también se viene, dentro de 2 años, se viene la elección de gobernadores o prefectos de cada lugar. Que dicen que ahí puede perder un poco más el chavismo. No sé si es un poco antes, no estoy muy seguro, pero... Dos meses, perdón. Son al toque, en Venezuela es como que... 2 meses, claro, perdón, que sí, por ahí puede perder un poco más, digamos, siguen de campaña. Claro. No es que termina, viste, es como lo contaba Fer, automáticamente siguen el otro día, ¿se acuerdan que comentaba? Sí. Automáticamente es como que siguen todos de elecciones. Bueno, primer paso dado y de acá a 2 semanas, 2 meses, 2 meses, ¿no? Dos meses. Bien, de acá a 2 meses... tienen nuevamente elecciones, digamos, que están otra vez en juego todo y siguen todo de campaña, así que como que siguen allá. Che, ponete un tema, boludo, El hombre de la estrella.

las armas, el toma de las armas. El Che creía que el único camino en este momento era por las vías de las armas. Bueno, la apresan ese mismo 8 de octubre y el mañana sería el 9 de octubre y el 9 de octubre lo asesinan. Según lo que cuentan, hay algunas narraciones que cuentan claro, que lo iba a matar un oficial. El oficial no se animó, había 12 soldados rasos, digamos, 12 soldados de por ahí que estaban ahí. Y entre copete y copete, porque dice también que estaba medio borracho, porque la noche lo habían pasado copeteando, porque estaban alegres. Claro, estaban festejando que habían agarrado al Che, claramente. Ellos estaban festejando. Y entre festejo y festejo, bueno, le toca a un soldadito. Y el soldadito, cuando lo va a matar, lo que decía es que el Che, con su mirada, era prepotente, que lo estaba matando. Y él baja la cabeza y el Che le dice: levante la cabeza, soldado, usted está matando un hombre. Cuenta la historia que así es como le pega el tiro el soldado. Hay varias. También hay una parte que dice que preguntaron, ¿no? Supuestamente quién quería, quién se animaba, quién quería hacerlo, y este soldado dice que es el cumpleaños y él lo va a hacer. No sé, realmente esas son partes que... Y no se van a saber, o sí, alguien la sabrá, pero... Y además, para hacer esta historia romántica del Che, claro, viste, que con el romanticismo, yo no me quedo con el romanticismo del Che, yo creo, claro, ¿no? Es la menos importante del Che, me parece que toda la historia que se ha construido, porque después también de la muerte en la higuera, el Che, lo que plantean es que se vea la cara de Jesucristo, viste, que vos ves esa foto, cuando la foto que recorre todo el mundo, que en la cara del Che se veía la cara... está acostado ahí, muy flaco, muy desvanecida. Dice que le regalaron un reloj al soldado este. Claro, mira. Por matarlo, sí. Mira. Me contaba ahí José. Sí, no sé con qué se habrá quedado el muchacho, ¿no? Si. No sé. Y si estará vivo, ¿qué idea se quedó, ¿no? De que mató al Che. Después hay que cargar también, ¿no? Me parece que se. No sé qué habrá pasado. No saber de qué manera pensará esa persona, ¿no? Bueno, esa parte es como la de última, queda más en la anécdota, ¿no? Es cuando se muere. Después está la. Bueno, que es hermosa la carta de despedida, ¿viste? La carta de despedida a Fidel es buenísima. Que dice que ponerles, por ejemplo, una frase que dice: nada me ata a este lugar, solo lazos de otra clase, que no lo rompen ni los mandamientos. Algo así dice en la carta, es impresionante. Claro, sí. Y una vez hecha la revolución, bueno, le tocan otras tierras y que ya está. Y a sus hijos acá, también, digamos. A sus hijos, y la ley de Fidel, bueno, es hermosa, sí. A sus hijos, cuando le dice también sean capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, también me parece que es, y le dice, porque esa es la lo más lindo de un revolucionario, algo así textual, no me acuerdo bien, pero dice, lo más lindo de un ser revolucionario es esto, el amor. O sea, y nos pusimos románticos. Claro, nos quisimos poner romántico, pero bueno, el Che tenía esas cosas y además tenía la gana de luchar por un mundo mejor también. Que no era, porque hoy se lo ve como esa cara nomás, hoy se lo ve como una cara. Sí, la remera, lamentablemente, claro. Viste, la remera, el llavero. Se ha marketingizado un poco. Sí, es que lo que eso ha hecho el capitalismo, claramente, tratarlo de hacerlo un dios para que sea una sola persona. Y te dicen como el Che Guevara no va a haber. Yo creo que todos los que tienen el corazón a un poquito de revolución tienen algo de Che Guevara y que va a haber muchos más Che Guevara. Yo creo que va a seguir habiendo. Bueno, Chávez es uno que puedes... Históricamente va a ser representado como un Che Guevara, no sé, es lo que yo creo en este momento. Y también va a haber más Che Guevara, pero el capitalismo lo que hace es siempre individualizar que esas personas fueron únicas. Claro. Vos lo ves de acá a 100 años y vas a ver que el chabón fue sacado de contexto, que era un chabón que era romántico, que decía estas palabras nada más. Y eso es lo que siempre hace el capitalismo con los... Sí, bueno, además en Cuba esto es, digamos, sorprendente. Que aprovecho para mandarle el saludo al Faca, que como... ¿saben? Bueno, viajamos juntos el verano pasado y bueno, y en Cuba el Che, obviamente, y de hecho lo elegimos como una de las preguntas que le íbamos a hacer a todo el mundo y de paso filmábamos, ¿no? Para traernos un recuerdo, y era la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué podés decir del Che o el Che? ¿Y qué te decían? ¿Qué te contaban? Bueno, y es increíble porque también hemos conocido gente que estuvo con el Che, ¿no? Y bueno, anécdotas hay mil. Y... no sé, una, por ejemplo, cuando la típica, que esto justamente para sacarlo un poco del dios, que cuando ya ha triunfado la revolución lo lleva a trabajar en los ingenios de caña de azúcar, y el chofer que lo lleva al Cheno, bueno, llega al lugar, lo deja, por supuesto, baja a Che a laburar, porque él seguía yendo a laburar, digamos, y le dice: no, o te volvés, le dice, o bajá a laburar. Le dice: no te va a quedar acá en el auto esperando que yo labure. Le dice: no, yo soy el chofer. Sí, yo soy el ministro, le dice. Como diciendo, bajate o volvé. No, no te puedo dejar, así que obviamente tiene que bajar a laburar. Después una muy conocida, la de la bicicleta, digamos, que le regala a la hija del Che una bicicleta, triunfada la revolución también, y el Che, bueno, va inmediatamente, como ministro de Industria, y le dice, como diciendo, si me regala una bicicleta a mí, le regalás a todos los cubanos y cubanas, y si no, no le regalás a nadie. Y casi, bueno, supuestamente casi lo terminan rajando al chabón, toda una historia, pero lo importante de eso más bueno, es otra vez lo mismo, que no es la anécdota, digamos. Sí, sí, sí. Es un tipo laburando, y no es claro. Hace tanto años atrás, no es una leyenda así, digamos, un tipo que se levantaba y laburaba, y no más que eso en términos de... Que se comprometió con la revolución cubana, y no solamente con eso, sino con expandir la revolución, porque anduvo por todos lados, que me parece lo más importante. Tiene una frase que decía: soy cubano y también argentino, me siento tan patriota de Latinoamérica como el que más, y en el momento en que fuera necesario estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica. Ya te lo decía firme, te miraba y te decía esto, o sea... Él entregaba todo. También una carta que les escribía a sus viejos. Dice: perdonen por ser tan rudo, pero este es como yo soy. Mis ideas las defiendo con mi pellejo. Sí. Siendo consecuente con sus palabras, vivió su vida a los 39 años. Murió, o sea, un militante y un compañero muy joven. 39 años, le faltaba un montón. Pero fue coherente con su vida. O sea, me parece, lo que dijo, lo hizo. Sí. Y quiso vivir como él quería. Y además dicen, o se comenta, y tiene que ver bastante con la época en Cuba, por ejemplo, se lo culpa o se lo señala como bastante machista en algunas cosas, que por lo que he leído y demás puede ser, digamos, puede ser cierto. Y ahí justamente es una persona con sus errores, con sus aciertos, digamos, con todo lo que se le puede criticar. Claramente. Y una persona, no un dios que queda más lejano, sino alguien que construyó en su práctica y en el día a día, digamos. Si no... Bueno, ya nos pasamos así como... Bueno, pusimos muy romántico. Vamos, ponete un tema, bien. Si no se va. No vamos un tema igual, ¿eh? Porque bueno, ahora tenemos un momento... Bueno, si no tenés ganas. Ahora tenemos un momento así... Yo de fondo. Que es como el picadito, la picadita que nos metemos en la sobremesa, que va a ser una picadita de información así rápida, instantánea. Que, con un par de quesitos. Con lo que ha pasado, sí, ha pasado esta semana. Hemos tenido una semana cargada, completa, como... Yo pensé que iba a traer algo para comer en serio. No, es la picadita, porque es picadita, así, tiki, tiki, bueno, es un poquito de cada cosa, rapidito, es que y pasa. Pasaron bastantes cosas esta semana. Porque además hoy nos vino nuestro compañero Tano Larsen, el International Love, que está por Neuquén, creo, tampoco vino, así que estamos una sobremesa. Claro, yo chiquita. Siempre suplente, ¿viste? Me llaman cuando le falta a alguien, es como, venite a comer algo, después siempre, nos quedamos. Claro. Sí, pero... Nada, vos estás siempre, no te vengas. Pero vos estás en otro lugar, como además. Como que sobra vino y me llaman, una cosa así. Pero bueno, y bueno, en esto lo que pasó en la semana, vamos a ir cronológicamente, ¿no? El miércoles, ¿qué pasó el miércoles? No sé. ¿Alguien sabe? ¿Cómo no saben? No sé, pero... ¿Pasó algo? Sí, probablemente, porque... estoy tratando de caer en qué pasó el miércoles. La Gendarmería Nacional salió a la calle... supuestamente a reclamar por condiciones salariales. Sí, salió a reclamar por, claro, el miércoles salió a reclamar por condiciones salariales, en lo que se dice era una puja entre los oficiales y los suboficiales, claro. Los suboficiales lo que reclaman es que se le estaba planteando un recorte que lo iba a ensanchar también la brecha con los oficiales. ¿Qué quiere decir? Que lo llevaba... Claro, mucho. Los oficiales iban a seguir ganando más todavía y el suboficial... Y trabajando lo mismo, además, claro. Y trabajando lo mismo. Prácticamente lo mismo. Ese era el principal cargo, conflicto, claro, por el cargo. Después, bueno, hay medios que pueden ser los medios Clarín también, que salieron a aparatear y salieron a jugar con esto también, a plantar a un par de cuestiones que tienen que ver con los golpes de Estado. También salieron a meter miedo... porque les conviene y porque ellos también quieren operar ahí adentro. Obviamente. También desde el kirchnerismo salieron en el momento a decir, bueno, que no, que defendamos la democracia, esto es un golpe de Estado, pero... Sí, el kirchnerismo es como que además de repente todo es golpista, ¿no? Claro, que todo eso... lo... Y para mí, y Clarín y demás terminan diciendo justamente por esto, no queremos agitar fantasma y demás, jugándole la misma carta. Por ende... Bueno, salieron a hablar igual los suboficiales, sí. Y dijeron que se estaban hablando barbaridades y que... Que ese no es el planteo era el aumento salarial, del sueldo. Claro. Y también es que realmente da impresión ver a los uniformados nuevamente en la calle. Eso me parece que lo principal, otra vez ver a los uniformados, que sí, claro. Lo que es se fuerte, plantea es que fuerte, ellos fuerte, quieren sindicalizarse, sí. Pero la sindicalización es sin arma, ellos tienen arma. Claro, o sea, y además tienen prohibido organizarse. Tienen prohibido organizarse. Las fuerzas, la policía también. Ah, mira, claro. No tienen posibilidad de organizarse. Entonces, bueno, están como... faltando a la ley en ese sentido, pues bueno, si se organizan y salen a reclamar, no puede. Como... Claro, y a la vez de alguna manera tienen que reclamar por su por sueldo. Por su salario, sí. Sí, pero es que como el otro le agita igual el. ¿Cómo sí, hace? Sí, Clarín. Y hoy salieron también. Esto que puede. Porque también hay una interna entre el viceministro de Seguridad, Bernie, que Bernie es uno de los más allegados al dismo con la ministra Nilda sí. Garré. Hay una interna ahí también que puede dirimirse no sé qué. Claro. No sé qué puede llegar a pasar, porque el conflicto ahora se extendió porque echaron a siete. No echaron, pasaron a disponibilidad. Claro, eso te iba a preguntar. A 7, claro. ¿Qué es pasar a disponibilidad? Le bajan el sueldo y no cobran estos haberes que estaban cobrando en negro. Por ejemplo, por lugar de riesgo, por zona de riesgo, por vivienda. Todo eso se pagaba en negro. Claro, todo eso. Y eso es lo que están reclamando. Y ahora pasar a disponibilidad es como que no lo echan, sino que lo dejan sin función. O sea, no van a los cuarteles, no tienen función de no militar. No trabajan, digamos. No trabajan claramente. No le pagan lo que venía cobrando en negro. Claro, y le bajan el sueldo. Y esto lo pasaron. Un mínimo. Claro. Lo pasaron a los 7. Claro, sí, es como un casi retirate. Bueno, no te echo, retirate. No te echan. Claro, no te claro, alcanza, no, pero claro. El sueldo no te alcanza para nada. Si no antes te alcanzaba poco, ahora menos. Claro. Eso es lo que vendría a pasar. Sí, sí, sí. En realidad, eso no lo llego a saber porque. En realidad, sí, porque muchos de los aumentos son un montón. En realidad, lo que le están quitando. Son lo que más le deja plata, porque son vivienda, que son, no sé, es mucha plata. Y después, otra cosa que estaba pasando y que pasó en la semana importante, eso sí me acuerdo. Más allá de todo esto, que salieron con un montón de cosas. Bueno, pasó el miércoles en realidad. El miércoles a las 10 de la noche secuestran a Alejandro Acevedo. Alfonso Severo. Que es Alfonso testigo Severo, del caso de Mariano Ferreira. Claro, uno de los testigos principales que había denunciado en su declaración anterior que él sabía dónde se habían escondido. Si bien él no había estado en la represión, él sabía dónde estaban escondidas las armas para la posible represión, o para la represión que hubo, en realidad no, para la represión que hubo. Él sabía dónde estaban escondidas las armas. Bueno, desapareció. Para la represión arrancaron a los tiros, claro. Y mataron a Mariano Ferreira casi a quemarropa, sí. Porque además de la policía estaban justamente... La Unión Ferroviaria dicen que saben dónde estaban las armas. Con Pedraza a la cabeza, Pablo Díaz también, que era uno de los encargados de la patota, que son los que están siendo juzgados. Claro, y claro. Ahí es donde, en ese marco, es donde desaparece durante un día, más o menos. Un día, sí. Lo encuentran, yo creo que también muchas cosas en las que pasaron fueron gracias a la movilización social, porque mucha gente se salió instantáneamente, salió a pedir por la aparición con vida. De parte de los grupos kirchneristas decían defendamos la democracia, también alimentando este fantasma del golpe, claramente, y siempre argumentado de ese lado, salían a decir defendamos la democracia, lo que nosotros pedíamos, y muchas organizaciones y movimientos sociales, y la multisectorial de La Plata Berizo Ensenada, lo que pedía es la aparición de vida con vida de Severo. Claro, para que no haya otro desaparecido en democracia, como es el caso de Jorge Julio López, que todavía está desaparecido, y que me parece que acá lo que salían a plantear muchos los kirchneristas, esto que puede ser un posible golpe de Estado, pero también hay una realidad, es que el gobierno no está desmantelando el aparato represivo, que sigue intacto hoy, que muchos de los funcionarios que trabajaban en los 70 están hoy en la policía bonaerense. Otra de las cosas que ese día, cuando aparece Severo, llaman a la Policía Federal a 911 dos veces y no aparece la Policía Federal. Esto nos tiene claro. Que ver con que hay 7 también imputados a la Policía Federal por haber dejado el lugar como abierto, haber dejado el lugar para que haya la represión, para que esté la represión. Zona liberada estaba, claro. Había una zona liberada, y de ese lado también yo creo que un golpe de Estado, claramente hay ciertos sectores que están impulsando, que plantean y que dan miedo, pero los gendarmes salieron a decir que no era un que no querían un golpe de Estado, que es un reclamo sindical. Y lo otro, apareció Severo. Alfonso, se me confunde. Alfonso Severo apareció con vida. Yo creo que en gran parte por la movilización que hubo en todas partes, y eso es innegable. Sí, seguramente. Sí, acá en La Plata fue una movilización enorme. En menos de 7 horas, además. Yo algunos de ustedes los vi en el diario. Sí, salimos, sí, salieron ahí en primera plana. Con la sobremesa de Chaplin, por supuesto. Sí, ¿escuchamos un temita? Dale, si Seba quiere igual. No sé, ¿puedo escuchar un tema? Sí, cómo no. Gracias, Cam. Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America. Sense of the dreadlock rasta. Oh. and he was taken from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Said he was a buffalo soldier, dread like a rasta. Buffalo soldier in the heart of America. If you know your history, then you would know where you're coming from. Then you wouldn't have to ask me who the heck you would think I am. I'm just a buffalo soldier in the heart of America. Africa, brought to America, said he was fighting on arrival, fighting for survival, said he was a buffalo soldier, in the war for America, said he, why yo yo, why yo yo. Che, no nos ha contestado nadie en el Facebook, quiero decirte, ¿eh? No, no pasa nada. Hoy nuestro oyente. ¿Qué? Ah, ¿vos contaste ¿Habrá oyente? Hoy? Yo casi me olvido de venir, por eso, menos mal que me llamaron. ¿Habrá oyente del otro lado? Aunque sea que pongan si hay oyente. No, claro. Claro, que tiren una onda. Era la peor vez que te levantaste. Claro, a ver, ya te digo. Todo el mundo se levantó una vez enojado, mal. O sea, todo el mundo le pasa. Una peor tenés siempre, digamos. No sé, bueno, me levanté y me doblé el pie. Listo. Es la peor. Para, tenés que tener. Acá tenemos a alguien que. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Cómo andás? Se escucha una música épica en la entrada de. Sí, sí, sí. Cuando él aparece, es la música. Suena la música épica. Sí, Nico, ¿tenés alguna anécdota vos? Y vos sabés que la anécdota podría ser, viste, de esas noches de adolescencia y de preadolescencia bebida, también se podría decir, claro. Y de bebida también. Bueno, esta vez fue con el tequila, viste que. Estaba en el cumpleaños de un amigo que en realidad eran dos cumpleaños consecutivos, viste, cumple Facu un amigo un día y el Bocha otro amigo al otro, así que fiesta, flor de fiesta era. Y bueno, y el tequila me traicionó y bueno, justamente amanecí en mi casa Poniendo vestido, y al otro día cuando fui al colegio, era como que cada uno que iba cruzando a las 7 y media de la mañana se reía. Ah, ¿viste? Tenía que ir al colegio el otro día. Claro, el otro día. O sea, esto fue un sábado, pasé todo el domingo con resaca, obviamente. Y bueno, llegar al colegio y ver a todo el mundo riéndose de mí, los que más me conocían, los que menos, ¿viste? O sea, que ya sabía que había hecho cualquier cosa. Bueno, después me enteré de un par de cosas que hice. Que por ejemplo, que me iban llevando. Y cuando llegué a mi casa, entré corriendo, por ejemplo, ¿viste? Cosas así, bastante raras, ¿viste? Que después no te la acordás y sentís como esa culpa, ¿viste? Decían, ¿qué iba a decir de ti? Pero la pasé muy mal el domingo pensando en qué podría haber hecho, ¿viste? Así que claro, más o menos fue, esa fue la... Bueno, y ayer, justamente, una amiga que no vamos a dar el nombre, Lule, contaba que... Lule, contaba es que Lule. Tequila, también justamente, Pedro Telmo, tengo entendido... que no hagamos propaganda. No, por eso no que dije no tiene el nombre, que pagar, por eso pague, no, dije el nombre. Claro, amanece en la mesita de luz con la pizza al lado y la madre diciéndole, como diciendo, che, estás durmiendo en la mesita de luz vestida con pizza al lado, como diciendo, rescatate. Pero bueno, mantenemos en secreto la identidad. Claro, sí. Y bueno, horrible, el tequila pasa, te da esas cosas. Pero que lo especifique, vamos a comprar una cervecita igual. Dale. Andá tranquilo. Dale tiempo a tu enorme amigo Astor Piazzolla para que allá arriba temple su mágico fuelle y te reciba con una versión más de su fuga y misterio. Ahora de entidad sonora de tu nuevo tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos. La sobremesa de Chaplin. De Chaplin. Comunicación digestiva. Soy Magalí, trabajo en la pizzería del Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Y en el Olga somos 50 compañeros trabajando en la cooperativa de trabajo en Lucha Juana Zurduy, que pertenece al Frente Popular Darío Santillán. Y de los 8 talleres productivos que somos acá, todos trabajamos autogestionadamente y sin patrón, porque creemos que es necesario nuevas formas de relacionarnos en el trabajo, teniendo la misma igualdad en las decisiones y en las responsabilidades, ¿no? En nuestros talleres vale más el respeto y la organización de los trabajadores que la plata. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga, un berretín existencial. Logia Mistonga, una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga, por Radionauta, FM 106.3. FM 106.3. radionautafm@gmail.com. La sobremesa de Chaplin. Che, al final no activó nadie para ir a comprar las cosas, así que yo voy y vuelvo en un ratito. Dale. Bueno, dale. Cerveza, agarrá los envases. Están allá atrás. ¿Y en toda sobremesa? ¿Qué pasa? Se charla de deporte. Se charla de deporte o hay música épica. Antes que nada... ¿Y para charlar de deporte quién es? Sí, el Nico. El Nico, claro. El Nico. Soy yo. No le dejamos hablar de otra cosa, ¿viste? Parece. Claro. El Nico viene acá y no puede hablar de que otra además cosa. El conductor de Pornauta, que va los miércoles a las 18 horas, también lo queremos así. La gente que lo está escuchando, que lo escuche también. Sí, ya estoy ligado. Muy buen programa, ¿eh? Muy buen programa. Cada vez está más canchero. Y viene mejorando de a poco, ¿viste? Hay que meterle, bueno... quería destacar, ¿no?, que la primera sobremesa que comparte con Marian. Es verdad. Que también un gusto. Sí, sí. ¿Es un gusto, es mío, es un gusto o un desgusto? No, un gusto. Una pregunta filosófica. Con el Faca también, con el más, pero bueno, también con el Marian que... Podés decir igual que particularmente conmigo. Y sí, es un gusto. Aparte vos sos de River también, ¿viste? Y bueno, y esto, tres millonarios, me voy justo, tenemos hegemonía, chicos. Bueno, podemos. Hablemos de un concepto uranciano. Yo también. Cuatro River Platenses. Bueno, saludo al Faca entonces. Claro, saludo al Faca que perdiste 3-1. Faca, la metemos uno al Faca. Programa especial para Faca este. Sí, y además venimos victoriosos, venimos como arriba un carro, ¿no? Nueve venimos goles. Metiendo goles como no ves. Nueve goles en dos partidos, no nos metieron goles. Todo muy raro. ¿Por qué? Porque justo cuando Almeida parecía que se jugaba la última ficha, pone un equipo, bueno, a priori bastante defensivo, con cuatro centrales atrás, 3-5 al medio. Bueno, parece que dio resultado. Y porque el de ayer. El es que River contra Arsenal. River contra ataque está claro, vos sabés muy que rápido. A eso iba, digamos. Almeida se dio cuenta que no podía salir a jugar porque no por ahí no tiene los no, porque no tiene fútbol. No tiene fútbol claro. Así que bueno, mejor por qué no pararse un poco más sólido atrás y por ahí de contragolpe, que es donde más lastima hoy está River. Sí, yo he perdido la vergüenza, yo ya no me sonrojo. Y que no Sabela que... en Brasil, ponele, me encantó. A mí. Que ya no queda otro, ¿viste? No, ahí, sí, hay, sí. Hay que salir, ¿viste? El tema del descenso. Bueno, así que River metió 5 goles ayer. Otra cosa también rara es que, por ejemplo, Carlos Sánchez, que venía teniendo un rendimiento bastante, qué golazo, bastante bajo. Qué bochón, boludo. El padre falleció el miércoles de la semana. Decidió quedarse a jugar el partido. Se dice también que Almeida le iba a mandar al banco, que iba a jugar a Franchino. Mirá. Bueno, por el gesto, ¿no?, de quedarse a pesar del fallecimiento del padre, le dio la titularidad. Y se despachó con el mejor partido en... No me acuerdo... Mucho tiempo, sí. Cuando, metió un bochón en el ángulo, pero impresionante. Fue horrible, como con un guante, ¿viste? La mete en el ángulo bajo. Se la picó, salvando la distancia. Me hizo acordar un poco al gol de Ortega, San Lorenzo. Se comentó, viendo el partido, se comentó en casa. Sí. La última vez que vi hacer eso fue el burrito. Y bueno, y Sánchez así que se despacha con ese partido, ¿viste? Que por ahí te desorienta un poco. Mejor, obviamente, porque lo necesitábamos. De que el uruguayo para el nivel. Como que River también ha decaído bastante. Así que bueno, bienvenido sea que haya la otra vez levantado el nivel. Aguirre después, firme. Aguirre, ¿no?, también, el primer gol. El medio campo estuvo firme. Sí, digamos. Sí, estuvo bien. Poncio, que viene siendo la bandera. Golazo de Poncio. Mete un gol de tiro libre. Segundo gol consecutivo. Se lo morfa un poco el arquero también. Se lo morfa el arquero, varios goles se morfó en realidad. Porque el cuarto gol también. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es el de Mora, el uruguayo. Ajá, el centro que sale a descolgar. Sí, se le escapa de las manos y bueno, Mora la empuja. Mete ese gol también. Y bueno, y River, para algunos se prendió en el campeonato, para otros, por ejemplo, yo no. O sea, falta, es muy regular el rendimiento de River, puntos, nunca, ¿no?, sabe. Sí, y a dos fechas del Superclásico. Justamente, bueno, la verdad, enfrente, cuando todo se parecía... Se cantaba algo en la hinchada, ¿no? Sí, se cantó de todo, en realidad. Pero yo escuchaba algo, no lo llegaba a escuchar bien, vos que estuviste en la cancha, ¿no? Sí, estuve en la cancha. Se cantaba algo que falta para encontrarnos con River, no sé qué se cantaba. Cada vez nos falta menos para volvernos a ver, que como el tema clásico, ¿no? Que antes de cada Superclásico... Cada vez nos falta menos. Exactamente, ese era el cántico. Estamos bueno, dos fechas. River va a jugar con Quilmes ahora la próxima fecha, Boca con Estudiantes, y después nos vamos a encontrar en el Monumental. Justamente ahora, bueno, cuando, como decía, que Boca, cuando parecía que estaba todo, viste, muy, muy light, viste, ganando, jugando todo mal, pero ganando. Bueno, ahora hace tres fechas que no gana, Falcioni en duda, se dice que el Superclásico sería un partido límite, viste, así que se dio vuelta la torta, claro, digamos. La historia de viste, la típica del Clásico, cuando hace nosotros dos fechas que estábamos, viste, rogando para mejorar un poco para el Clásico, ahora son ellos los que parece que no quieren ni a jugarlo. Así que bueno, pues. Y siempre se dice además que es un partido aparte. Es un partido pero aparte, todo, claro. Todo lo mismo que dicen, que es un partido aparte, se analiza. Sí, se analiza previa, un poco, ¿viste? Claro. Bueno, y se ve cómo se llega. Pero bueno, muchas veces pasa que el que peor viene gana, ha pasado la mayoría de las veces. Pero bueno, ahora River está a dos puntos abajo de Boca y podría llegar al Clásico arriba en punto. Así que también es una situación que parecía que no se iba a dar hace un par de partidos atrás. Sí. Bueno, Boca perdió 3-1 con Belgrano en Córdoba. También, un partido que empezó ganando. Pues bueno, yo la verdad que no tuve la suerte de verlo, pero encima, yo lo vi, dice, lo desayunaron el segundo tiempo fue un Boca, flojo de Boca, por lo que se dice. Hubo la expulsión de Celay que ingresó por Albín, estuvo un rato en cancha, doble amarilla afuera, así que y ahí creo que iban perdiendo 2-1, y lo echan y lo claro, estaban en partido todavía. Sí, batacazo. Un gol puede llegar en cualquier momento. Bueno, se hizo expulsar, por decirlo de alguna manera, Celay, un hombre menos Boca, perdió 3-1. Come el Grano, que quedó ahí tercero en las posiciones. Sí, 19 puntos lo vi. Sí, ahí. Sí, con un fútbol ahí bastante pragmático, viste, cada uno cumpliendo su función, lo básico, pero bueno, vienen, cabe, le ganaron, claro, a River en el Monumental, le ganaron a Boca. Le ganan mucho los grandes. Así que bien por Belgrano. Eso también, además, viste, que jeteamos, claro, lo de Boca jeteamos, claro. Belgrano, bueno, el Belgrano otro, también le ganó. El puntero del campeonato, que es Newell, le ganó 1-0 a Vélez también. Con partido, muy buen equipo, Newell, me parece. Uno de los Newell mejores equipos que hay. Es el que y mejor Martino, sabe que para, mí Martino, sí, es un técnico de la hostia. Sí, lo que se podría decir Martino es que conoce bien las limitaciones del equipo y potencia las virtudes. Potencia virtudes, sí, claro. Sí, clásico, esto es lo tenemos. Este es el segundo campeonato que está al mando de Newell, que Newell que también está complicado con el descenso. Nada, sí, más que viene sumando. Hizo una muy buena campaña, sí, el año pasado. De hecho, el campeonato pasado. De hecho, la campaña de Martino tiene más del 70% de partidos ganados. Claro. Así que imagínate, para lo que es el fútbol argentino, sí, hoy en día. Son números superlativos, bueno, se podría decir. Y sí, se cayó de la pelea el torneo pasado y al final. Se cayó al final, pero sí, estuvo ahí también hasta el final. Y bueno, le ganó 1-0 a Vélez con un gol a los 20 segundos. Sale jugando Vélez, corta una pelota. Es Coco, que es el goleador del campeonato. Mojando, ¿no? Va a pelear ahí una pelota con Papa, que es el 3 de Vélez. Centro, Maxi Rodríguez la empuja, gol 1-0. Así terminó el partido. Claro. No se cansaron de más los pibes y puntero, con 22 puntos. Y claro, otro también que se prendió, que quedó segundo, que también que parecía que no iba a cagar a nadie, Racing. Ahí está. Que ganó 1-0 en Santa Fe, una cancha complicada. Se sabe, difícil, la Colón. Con gol de Vieto, que es una aparición de Racing, un pibe que juega de delantero, que ha marcado varios goles ya. Venían a hacerle 2 a San Lorenzo. Bueno, ahora mete un gol en el final del partido. Para darle 3 puntos a Racing, claro, para quedar segundo, el único escolta Racing, a 2 puntos de Newell. Está teniendo su suerte también. Tiene suerte. Pero sí, lo que se podría decir. Tiene es buen que equipo también, sí, digamos. Sí, si vos sabés poner los jugadores, mucho, no juega mucho, pero. Pero bueno, a favor de Racing se podría decir que, bueno, jugando mal, está segundo, 2 puntos. Así, claro, que si en cualquier momento empieza a levantar el equipo y sube el día, sí, digamos, encuentra los nombres que tienen que ir todos los domingos a la cancha. Y si y el resultado encima no. Y también lo que tiene que ver es que el fútbol argentino está muy irregular, ¿viste? Cualquiera le gana a cualquiera. Ese es el tema, por eso. A veces es un fútbol aburrido. Por eso justamente sostenía lo de River, que bueno, hay algunos que dicen que se va a prender el campeonato porque ganó 2 partidos, pero si pierde el que viene, ya está, otra vez te agarra. Mata como 7 puntos. Está 7 puntos, sí, es mucha diferencia. Está tranquilo, no, o sea, no está perdido, claro, pero es una diferencia. Quedan 9 partidos y son 27 puntos en juego. Así que River, si ganando los 9 partidos, llegaría a 42 puntos. O sea que es imposible para mí que ganen los 9 partidos. Y eso así es que un número ganador, ¿eh? Un número campeón, ganador, sí. Por eso debería ganar de acá al final todo, claro, el partido. O sea, es una cosa es utópica. Difícil. Claro, sí, sí. Déjame decirte, Nico, no sé si sabéis que ganó Papelillo. Ganó Papelillo, claro, por 2 goles, ganó Papelillo. Hablando gol de cosas portadas. Sí, hablando de clubes grandes. Otra vez Luchito ahí con 2 goles. Luchito abre el marcador. Afiladísimo. Sí, abre el marcador Luchito, que es ya casi cábala. Goles, aparte goles de todos colores, por lo que me sí, sí, sí, sí, gol de goleador, se para en el centro. Yo quiero decir algo, yo fui a todo, fui a todos los partidos menos al primero y fue el único que perdieron. Bueno, sabrás que no podés volver así que a no yo ir. Yo me siento parte de la cábala. Pero por supuesto que sí, además del ajo, Sil, vos sos la. Yo nunca lo vi perder a Papel. Una cosa interesante que tenemos que decir acá es que Papelillo está segundo. Está segundo, es un campañón. 8 puntos tiene. 8 puntos, un campañón. Y el de arriba 10. Ahí está, Aston muy bien, Birra, bien, que es el de arriba, que es nuestro rival de siempre. Con el único que hemos perdido, Aston pero Birra. Bueno, Aston Birra, sí. Mirá. Un campañón firme, mirá, no Papelillo. No quiero cantar los temas porque no es muy sobremesero. Lo que se ¿no? puede decir que sí, es pero papelonero siempre, o sea, siempre claro, hace papelones. Es un equipo con contradicciones, porque tiene una chala en su escudo, pero son el equipo más violento. O sea, claro, los rastas más violentos claro, del campeonato es, los tiene Papelillo. Esa es la gran contradicción. Muy buena observación, Seba. Lo digo siempre, se lo digo siempre, porque es insoportable escucharlo a los pibes ahí gritando. Germán nos acerca con mortadela, con mortadela. ¿Y vos la cerveza conseguiste o no? Sí, pero se la tomaron allá del otro lado. Ah, bueno, al final ya no quedó más. Ah, no, bueno. Nico, viste, siempre y te hace bueno, lo mismo. ¿Qué va a hacer? Y bueno, eso en cuanto al campeonato de primera y después en la B Nacional. Bueno, Gimnasia jugó hoy con Almirante Brown como local, perdió 3-0. No te lo puedes creer. Sí, cuando parecía que Gimnasia viste claro, que se venía a Gimnasia. Primero en la tabla, bueno, perdió 3-0. De local y cómodo. De local, digamos, sí, con decir. Almirante Brown, viste que tampoco es un equipo que. No ha sido viste, de local es bravo, picante. Pero bueno, de visitante no había tenido tanto resultado. Bueno, le ganó 3-0 a Gimnasia. Ahora el único puntero es Independiente de Rivadavia de Mendoza. también que si no vi mal, iba ganando a Central, no sé cómo habrá terminado, pero iba 2-1, así que... Tampoco sí, era uno de los más... Tampoco, no ahí, lo que tiene que, bueno, el equipo de Vila, viste, el opositor de... Sí, te llaman allá del otro lado, mirá. Acá el gol de Prichoda. Pregunta Banfield, si no va a hablar de la selección, de la selección, se refiere a Banfield. Bueno, pero bueno. Claro, sí. Los sentimientos, viste, que no se explican. Está bien, pero de ahí a llamarlo selección. Claro. Y bueno, el sentimiento te nubla la razón. Banfield ganó 2-1 a Instituto de visitante también ahí, así que bueno, buen resultado para el Taladro, que tiene un partido menos, así que si lo gana también se puede prender ahí en la lucha del ascenso. Mirá el Taladro, feliz, ahí el Taladro. Y después, bueno, otro resultado también de la B es Huracán, que empató 1-1. Con Chicago hoy a la tarde también, un lindo partido fue, yo lo estuve viendo. ¿Y cómo sabés más o menos cómo viene Huracán? Huracán viene, viste, muy siempre, ahí, ¿no? Siempre muy loco, de subcampeón, sí, casi campeón, claro, con un partido casi robado también. Bueno, al desastre total. Sí, tremendo. Sí, con un desastre dirigencial, se podría decir. Desastre. Está peligrando también la pérdida, claro, de la categoría. Por eso. Bueno, hoy empató como local cuando había empezado perdiendo, pero bueno, desde que asumió el Chocho Liop, como que tuvo un par de resultados, ahora hace 3 fechas atrás. Pero también viene un aire, bastante fue complicado. Claro, fue un, sí, aire, un poquito de aire, pero bueno, hoy como local tenía que ganar y empató, ahí, así que tampoco, viste, se podría decir que... Pero está complicado. Claro, sí, sí. Está loco, complicado, y bueno, va a tener que sacar puntos si quiere mantener la categoría. Pero bueno, eso es la actualidad de la B Nacional. Sí. Y bueno, y también para cerrar un poco con lo que es el fútbol, viene una fecha eliminatoria, viste. Parate en lo que es el fútbol argentino. Pero... Sí, Argentina con Uruguay y después con Chile visitante. Así que doble fecha bastante movida va a ser. Y bueno, ya están llegando los jugadores, que la mayoría juegan en el exterior, viste, como por ejemplo Agüero, Messi, Higuaín. Agüero está de vuelta, ¿no? Agüero está de vuelta, sí. Se había lesionado, ahora volvió. Está bien, está entero. Fin, así que viene bien. Y yo, de mi parte, viste que siempre se dice que los equipos se arman de atrás para adelante. Yo en Argentina te pongo a Higuaín, a Agüero y a Messi. Y después, bueno... Sabela es lo que está pasando. Además, Sabela es de esa escuela, de atrás para adelante, pero claro, sí. No te queda otra que adelante para atrás, ¿qué va a hacer? ¿A cuál sacás, viste? Y lo convocó otra vez a De Sábato, ¿no? Me parece, al Chavo o y a Braña también. Yo, claro, perdón con los pinches, pero De Sábato para la selección ya me parece que es mucho. Es mucho, sí. Es mucho. Y con Braña también. A Braña también, bueno, Braña, digamos que... Braña te lo discuto un poquito más ahí. El que está pasando un buen momento y que pronto va a estar en selección, Reinaudo. No, Reinaldo está jugando, mirá, muy bien en Portugal. Y ese esto me dicen acá, del otro lado me dicen así, ¿qué está haciendo? Bueno, miren las tapas de, miren fútbol portugués y Reinaldo, además que es capitán, está jugando muy bien, está pasando por un buen momento. Sí, Reinaldo es un buen jugador. No sé qué pasa acá, la verdad se termina con el fútbol portugués, no ven fútbol portugués. Porque no tiene ni idea esto. Yo, la verdad que tampoco sé la actualidad de Reinaldo, pero... y del fútbol portugués. El fútbol portugués más o menos. Y bueno, yo que Lucho un penal, te puedo decir, nada más. Sí, sí. Con eso me quedo. Sí, yo lo estoy investigando porque me gusta mucho Reinaldo, siempre fue uno de los que me gustaba. El seguidor de Reinaldo. El seguidor de Reinaldo. Tiene el club de fan ahí de Reinaudo. Y pide selección para Reinaudo. O sea, claro, consigue, tiene acciones en Reinaudo. Se ve, porque claro, más que Reinaudo. Yo creo que un porcentaje. Para la selección. Un porcentaje, claro, de contar. Y el otro Funes Mori. Los dos son los dos. Ahí sí. Ese no es negocio, me parece. Ahí va a perder. Me va a salir goleador. Vos mirame acá, ya te lo dije al principio que empezó, que va a salir goleador Funes Mori. Ojalá que salga goleador y sirva, ¿no? Y para campeón, que, para te digo, chumbo, sí. Y bueno, y para cerrar también con lo que es la selección, el partido en Chaco con Brasil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Verlo no lo vieron seguro. Yo llegaba tarde, suspendido. Sí, bueno, viste, uno cuando estaba organizando la cena ahí, que la birrita, que esto, que aquello, la previa del partido, viste, el superclásico de las Américas, como lo habían tirado, viste. Y bueno, había luz. ¿Eso se lo habremos hecho? ¿Le habremos hecho una jugarrita? O... Y no sé, me parece, si quedamos re mal. Si Capitanich sabe lo que quedó re mal, con que estadio nuevo, viste que. Como 2 millones de pesos de presupuesto para un estadio nuevo y el estadio no le funcionó en ese momento. Bueno, parece que un grupo electrógeno ahí no funcionó sobre la hora del partido. Esperaron una hora, no se pudo arrancar. La gente del Chaco, bueno, de alrededores también, porque mucha gente de otras provincias viajó hasta Chaco, pasó la noche en un hotel. No pudo ver el partido, así que imagínate. Además, no era más feo, viste, cuando estás esperando un partido que te lo corte. Claro, y bueno, bajó. Y más para la gente del interior, ¿no? Que tiene la posibilidad una vez en la vida de ver ese partido y no lo pude ver. Así que, y ahora, pero no se hace. No tiene reprogramación porque los jugadores. Fue. Claro, no, ya está. Yo creí que se iba a hacer ahora. No sé cómo habrán arreglado el tema de las entradas, pero supongo que le habrán reeditado un poco el tema del billete, porque encima unas entradas que volaban, carísimas. ¿Van al Chaco? No, no, debe estar recaliente. La verdad que la gente recaliente. Sí. Y bueno, y para cerrar un poco la columna, voy a dar un aviso, ¿no? Que aprovecho el espacio para el tema de Pornauta, ¿viste? El programa del miércoles. Sí. Vamos a estar charlando con gente del Club Villarguello, ¿viste? Mirá, el Club de Berizzo. Que bueno, nos va a venir a contar un poco las actividades ahí del fútbol infantil y de un proyecto de viaje que tienen ahora para el mes de noviembre a Uruguay a jugar un torneo también ahí en infantil. Qué bueno, qué interesante. Así que bueno, ojalá que se les pueda dar y que nos van a contar el miércoles un poco lo que están haciendo para viajar. Siempre nos han tirado buena onda porque hemos hecho con la facultad y demás torneos ahí. Bueno, siempre hemos coordinado bastantes actividades, así que un abrazo para ellos. Sí, de hecho hay algunos compañeros que están acá también en el frente, así que un saludo para los muchachos que nos atendieron muy bien allá. Sí. ¿Y vamos a escuchar un poquito de música? Dale, ponete algo. Sobremesa de Chaplin. Ese momento clave y hermoso entre la cena y el sobre. Todos los lunes de 22 a 24 por Radio Nauta. And I love my little game. Estoy contenta porque ahora sí nos escribieron acá en el Facebook. Bien ahí. Sí, ¿contestaron la consigna o escribieron por escribir? A ver, las dos cosas. No, las dos cosas, Están todos, están muy relajados ustedes. Sí, es que han bajado las luces y se ha puesto más verde el ambiente. Sí, y rojo. Y rojito. Y rojo. Venimos con el rojo. Esa es la luz igual. Bueno, Samay dice, sí hay oyentes. Qué bueno. Porque claro, sí, nosotros nos sentíamos un poco solos porque por lo general nos escriben algo en el Facebook. Nos escriben y hoy nadie nos escribe, así que. Pero viene ahí Samay y Martina también. Y Lu, que contaste su anécdota, dice que sos un atrevido. Yo Mariano. No, de Ludmila, otra. Ludmila Lescano. Que sí, justo es Lula. Seba, también. Claro, Seba la conoce. Ah, bueno, así que bueno, no sé, te no sabía sé. Que también Lula tuvo una anécdota similar. Sí, sí. Un abrazo a ella también, que no la habíamos saludado. Que se acaba de bueno, chavar sola. Y el que sí nos ha escrito una anécdota es el Tata, nuestro queridísimo Mirá, Tata. Bien, Tata ahí. Y, bien. Sí, sí, bien. Y dice, rompo el artístico así de la es, sobremesa para artístico. Aquel que no sabe. O aquella. Dice, rompo el hielo, pues. Digamos que fue un feo amanecer, pero no tiene que ver con el alcohol. Tendría unos 15 años. Claro, porque usted es borracho. Todo lo que contaron fue no, de alcohol. Yo contaba de la de Ludmila. De cuando era pequeño. Yo de cuando era pequeño. Ah, tenés razón. Bueno, acá el Tata bueno. dice, tendría unos 15 años. Me levantaba para ir al cole. En ese momento vivía en una chacra. Eran como las 7 de la mañana. Este aquí, que vistiéndome con mala onda y medio dormido, veo pasar una sombra que entra por la puerta de mi habitación. En un primer momento supuse que era un insecto. Cuando afiné la vista me di cuenta que tenía un murciélago dentro de mi habitación revoloteando encima mío. Lo primero que atiné es a salir a los gritos de mi pieza. Lo curioso, me han contado, es lo que gritaba. Los pantalones. Al parecer porque los había dejado en la pieza cuando salí corriendo. Vayan a saber qué me imaginaba. Que se me los iba a llevar el murciélago. No, los murciélagos igual son un garrón, ¿eh? Yo encima le tengo al murciélago y a la rata son como dos cosas así que... Ah, un bajón. A mí me ha tocado... anécdota de murciélago. Yo tengo una anécdota. A ver. Sí, la tuvimos. Tuvimos una anécdota de murciélago. ¿Te acordás que fue un caos, boludo? ¿Qué les pasó? Yo conozco algunas también de murciélago. No me la acuerdo bien. Si Mariano capaz que se la acuerda mejor porque él la puede relatar. Ahora te la cuento, pará. Suena feo igual, amigo. Momento. ¿Cómo me gusta el tema del chavo? No me canso de decirlo cada vez que empieza la musiquita, pero vos estabas por contar la anécdota del murciélago. Sí. No, me quedé pensando porque viste que lo mataron otra vez a Chespirito por claro, Twitter, creo. Sí, viste sí, que sí. todo el tiempo le dice. Sí. Bueno, nosotros nos enteramos por. Sí. Por mí. Lo que pasa es que vi ahí en el Facebook lo vi. Y digo, no te puedo creer. Y era una noticia importante que se llama. No es joda, chavo. Pero cada ¿sí? dos o tres meses. ¿Por qué lo matan? No sé, capaz que es la misma persona que está empecinado sí, con sí. O empecinada con Chespirito y siempre eso. De diferentes lugares lo mata online, digamos. Juan Carlos F. tendría que encargarse de investigar sí. eso. Está en ahora, Dinamarca, ¿no? Está en Dinamarca. Puede conseguir información, pero estaría piola. Vamos, sí, estaría vamos piola. A conectarlo. Alguna vez vas a volver. Alguna. Bueno, cuestión, bueno, murciélago. ¿Qué pasó? En lo de Lu, de Matei. Lu de Matei, sí. Sí. Departamento, casa anterior, ¿no? Estábamos el Seba, Lu, yo. Y no me acuerdo quién más. Bueno, no me acuerdo. Cuestión que empezamos a escuchar ruido. Que al principio te quedás como, bueno, un pájaro o algo. Era de noche y ahí entró a caer. Y se manda derecho al living donde estábamos el murciélago y entra a la vuelta. Yo, como decía. Murciélago, la peor, puta madre, no sé qué, me levanté, tiré la silla al carajo, Lu creo que se tira al piso y se degoma la rodilla. Bueno, un cabo así, y Seba y alguien más eran los que se encargaron. No me acuerdo, si no era el Tata, mirá. No me acuerdo, bueno, si era el Tata, pero sí. Se encargaron de cubrir y... Nosotros fuimos los héroes en ese momento, claro, nos paramos. Dijimos, bueno, hasta luego, nos fuimos a la cocina, diciendo... ¿Pero qué hicieron? Yo le tiraba, no, salió solo. Terminó saliendo, sí, no fue tan caótica en realidad. Bueno, no, pero fue la situación. Fue la situación de miedo, de pánico de ellos que fue más caótica, además, porque ellos lo sintieron como que le estaban invadiendo. Sí, claro, lo que pasa es que son, aparte son muy feos y dicen que si se te ponen en la cabeza y te agarran el pelo, te se te queda enganchado. No, se te queda enganchado todo el cerebro. Y después te tienen que pelar. Esa la acaba, se la acaba de ocurrir mientras contaba la anécdota. No, no, no, sí o sí. O sea, y si tenés pelo corto, no importa. A cero. No, claro, es que a cero. Lo que pasa es que se te... No, no, es increíble lo que se te... Mirá, yo te lo voy a buscar en una noticia después, así que vos para que lo creas más. Bueno, no es un invento mío. No sé si creerte. Mirá, no cosas con la marihuana. Son, hay muchas cosas locas. No, no estamos hablando de la marihuana, ¿no? De los murciélagos. No, pero los murciélagos tienen que ver con la marihuana. Que pitan los murciélagos. O sea, cuando uno piensa en marihuana, se piensa tiene un murciélago al toque a la cabeza, ¿entendés? Y además, no, Batman probablemente piturreaba. Exactamente. Pero como Bruno Díaz. Como Bruno Díaz. Claro, sí. Como Batman no, porque los pibes quedan como. Sí, como iba revolado, además. Pero no pasa nada. No pasa nada. Y con paz, además. Mirá. Con paz no podría haber agarrado, claro, a todos los malos. Eso también Juan Carlos lo podría averiguar. También. Pero... Tiene trabajo Juan Carlos por hacer, sí, ahora que lo pienso. Allá debe estar a pleno. Sí, no. Yo que lo conozco, sí. Ah, vos lo conocés, sí, cierto. Sí, sí, sí. He tenido unos cruces así ameno, pero no más que eso. Tampoco lo conozco profundamente, digamos. ¿Fuma Juan Carlos? Para mí parece sí, no, sí. No, no, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, no, yo igual le hablando había de murciélagos, imagínate. Claro, hablando de murciélagos, les quería... No, no les quería contar nada. En realidad estaba acá en la computadora y estaba leyendo la historia de la marihuana. ¿Y? ¿Cuál es la historia de la marihuana? Y no, y es larguísima. Es larguísima. Es linda. No, empieza. Linda, volvamos a Chepinito. Empieza. ¿Viste? Lo mataron, por favor. En 8000 antes de Cristo. Ah, mira. Por eso, imagínate, tengo o sea que murciélago. O sea que Cristo pudo haber piturreado también, digamos, porque si empezó a... Probablemente, claro, el primer revolucionario no, tiene que haber piturreado. Claramente. Es más, ¿cómo era el día? La chancleta era de cáñamo. Es más. Ah, no, bueno, mentira, el cáñamo. No, igual el cáñamo, sí, el cáñamo de una que se ha usado para un millón de cosas. Y de, claro, de, y claro, de la planta. En el 42 Colón, tres sogas de cáñamo. ¿Ves? Acá. Ahí tenés. Bien, Sila, ahí, sí, sí, picante, sí, al toque, teniendo bien, la bien, historia bien de la marihuana. Pero, claro, el cáñamo era una. Con la fibra, el cáñamo. Sí, sí. Digamos, por decirle algo, el paraguayo, así, claro, pero que se saca la fibra. Digamos, como que. Es como una tela, pelás, sí, como sí, que sí, la pelás, sí. Y con eso se hacen telas, se hacen, bueno, una banda de cosas. Que además, que por eso decían que, además de prohibir la marihuana para fumar, está prohibiendo una planta que sirve para una banda de cosas, no nada más el THC y los... Y, sí, lo pero estos pega, malditos, digamos, prohibidores quieren prohibir todo. ¿Y tenés algún dato más de la marihuana o algo hay que un montón, sea interesante? Pero para hay frases que no te las puedo leer. Pero la puedes leer, sí. No, no, pero... ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver, están dentro de la historia de la marihuana, pero dice, ponele, fumate un porro y es probable que mates a tu hermano. ¿En serio? No, no sé. No, no es probable. No, señora, mirá, señora no, crea, no crea esas cosas, señora. Yo fumo y... No he matado a mi hermana nunca. A tu hermano, dice Barot, dice. Ah, por eso, ¿no? Por eso. A tu hermano. Ya no le puedo asegurar eso, señora. Acá hay una persona que dice que sí. Que lo intentaron matar, tu hermano. ¿Sí? Fumar marihuana. Mira, es cierto, señora. Yo nunca. No sé por qué se ha filtrado dentro de la historia de la marihuana. ¿En qué año? En el 1800. Si fumabas en el 1800, tendías a matar a tu hermano. Mira vos. Pegaba, ¿no? Pegaba, sí. No sé qué era, pero... Sí, tenía que haberlo chequeado esto antes acá. Pero... No, no. No sé. Me pegó mal el porro en ese momento, ¿sabes? Me pegó en mal el 1500 porro, antes de Cristo llega el cannabis a Europa. Ahí tenés un... Sí, y no hace mucho... llegó a Julio César, no, a La Plata, acá. No, a Julio César, que de Chávez, Junior. Ah, sí. Que decía que se había... Se tomó un tecito, dice, un ¿no? Un tecito que sí había pitado. Nico contó. Pero... Ah, Nico la contaba esa. Nico hoy. ¿Hoy la vino contó? Sí. Yo no estaba. Vos le dijiste, ah, sí, tirala después. Ah, estaba hoy temprano. Yo creo que acá decía, ¿no? O no, ¿me estoy equivocando? No. Sí, ¿viste? Sí. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué era? ¿Tecito, Nico? Vení y contala de un dale, ¿cómo dale era? ¿Tecito? Porque, dijiste, porque algunos dicen que había pitado antes para poder dormir, claro, pero él tiene una teoría un poco más oscura. De sí, sí, parece que fue la noche anterior ahí que se tomó un tecito ahí medio inglés, pero con sorpresa. Claro. Y nada, y eso. Y que todo le saltó. Claro. Pero la historia oscura, quería yo,

Esto ha sido en vivo. Y ellos son cipreses. Cipreses. ¿Cómo son sus nombres, chicos? Bienvenidos a la sobremesa. Hola. Me recansé, ¿no? Cansada, tranquila. Bueno. Te acá ahora Mariano te va a traer algo para tomar. Bueno, ah, de una. Es la que va. Bueno, yo soy Juan y ella es... Laura. Juan y Laura. ¿Dónde se conocieron, chicos? Uy. Nosotros venimos... nacimos en una ciudad que se llama Saladillo y... Pará que los problemas... No, nosotros nacimos en una ciudad que se llama Saladillo y estamos, que nos conocemos, somos amigos desde ahí hace bocha de años, como no sé, desde los 12 por ahí. Claro. Y siempre tocábamos juntos y bueno, después de mucho tiempo como que nos consolidamos más como banda por ahí o como dúo. Siempre aparece alguien más que toca algún otro instrumento, después a lo mejor se desaparece, aparece y vamos mutando un poco. Pero siempre, bueno, nosotros también nos mantenemos y las canciones que tocamos también son nuestras, las hacemos entre nosotros y nada, va fluyendo así de a poco, ¿no? ¿Cómo se llama la primera canción que escuchamos? Esta muy canción bueno. Se llama... Tenemos unos problemas con los micrófonos. Está bien. No, pasa siempre, nada igual. Siempre son... Siempre pasa. Se llama Sin Metáforas y justo una canción que bueno, que compuso Lau, que es muy linda, a mí me gusta mucho. Muy linda, sí. Y... Pero porque me parece... No, porque bueno, refleja también una realidad que me parece que ella lo supo hacer muy bien. Casualmente trata un poco sobre esta temática, ¿viste? Cuando uno viaja a capital, se toma el colectivo, por ahí va el tren. Y justo el título que es Sin Metáforas tiene que ver un poco con eso, con de repente que uno se encuentra con casas de cartón, con casas de chapa, una situación bastante chota. Sí, que acá también está, ¿no? Pero capaz sí, que sí. Tiene que ver con el encuentro del paso de nosotros estar viviendo en un pueblo, digamos, una ciudad chica donde hay, si bien hay problemáticas, no son tan... No se ven tanto. Claro, no son tan visibles, o no se dan del mismo modo que la realidad que se ve acá, y capaz que es un poco eso, ¿no? El encuentro con la ciudad o con las problemáticas. Con otra realidad. Con otra realidad, claro. Que es la realidad, digamos. O sea, un poco menos ficticia, digamos, lo que se forma a veces en... Claro, los pueblos son como tupper. Yo lo claro, digo como unos sí. Tupper, ¿viste? Que vos sí. Vivís ahí en ese lugar y cuando destapás ese tupper, claro. Salís a otro mundo. O sea, las ciudades son... Claro, como... Sí. Un mar de gente, un mar de experiencia, un mar de vida, porque hay mucha sí, gente que pasa también. Y de cosas también, y de cambios, claro. Yo claro. También soy un pueblito chiquitito, ¿viste? Claro. Y venís acá y te explota todo. Y bueno, esa canción, nada, es un poco el reflejo de eso, ¿no? ¿Y ustedes dónde son? Y yo soy neuquino, yo soy de Aluminé, así que siempre lo digo, pero... Y yo de Carmen de Patagones. Ah, no sé si conocen. Ah, mirá, sí, está re, ahí, es re lindo. Ustedes hoy comentaban que venían desde el sur o que... Habían tenemos... viajado por el sur. Sí, en realidad mi mamá es del sur y ella está viviendo allá desde hace un tiempo. Así que yo estoy reconectada con el sur como una parte más mía, digamos. Y hace un tiempo también lo pude llevar a Juanpi. Llevo en una cajita. No, nos fuimos juntos y fue un viaje, digamos, ya que nos conocíamos, pero nos conocimos más. Así que, nada, es como un lugar importante. Es muy lindo el sur. ¿En sí. Qué parte del sur? Porque el sur es bastante grande. Fuimos por todos lados, estuvo buenísimo. Porque fuimos como... ¿Por qué estamos hablando de esto, no? Estamos charlando. Está bien, bueno. No, estuvimos por todos lados, estuvo re bueno. Bueno, el camino de los Siete Lagos, toda esa parte que es muy linda. Fuimos a Chile después. Ah, anduvieron bastante. Bien. Sí. ¿Y iban tocando? En algunos lados tocamos. ¿Dónde tocaron? ¿Dónde tuvieron la oportunidad? En Puerto Madryn. En Madryn, en Nepuyén. Ahí fue un viaje, fue genial. No, en un centro cultural que había ahí, que hay como en el lago, ¿viste? Y nos acercamos y nos dijeron si queríamos tocar y tocamos. Sí, muy lindo ese lugar. Después, no, la verdad que no me acuerdo de dónde más. Yo no sé si tocamos en alguna otra parte. ¿Acá en La Plata tocaron? Ah, sí, acá en La Plata. ¿En dónde han tocado? El año pasado estuvimos tocando un montón. Va, un montón, qué sé yo. Bastante, ¿no? Pero este año suspendimos un toque porque estamos tratando de grabar un disco. Y bien. Y entonces como que no nos dan todos los tiempos, digamos. Aparte que tuvimos claro. Nuestras complicaciones. Pero... Este fue un año muy complicado. 2012 fue un año complicado. Sí, sí. Así que... No, y estamos en eso. Estamos en ese proyecto, digamos. Bien, ¿y ustedes estudian música? ¿O laburan? No. ¿Qué hacen? Hacemos. El Agua estudia psicología, yo estudio en Bellas Artes Plástica y nada, y también laburo, pero bueno, siempre nos gustó la música y tratamos de. Siempre estamos tocando algo. Bueno, si quieren los escuchamos. Dale, dale. Bueno, dale. Movemos todos los micrófonos porque nos acomodamos y sale. Dale Mariano, que se viene otro tema. Recién Lu escribió en el Facebook diciendo el por qué te tenías que rapar si un murciélago se te enredaba en los pelos. Después lo contamos, después lo contamos. Thank you. Muy lindo, chicos. Muchas gracias. Por momentos a mí, no sé si a ustedes les parecía, ¿no? Pero yo sentía como que estaba viendo así esos dibujitos que pasan, que son mudos de la música, con la musiquita. Sí. No, no puede ser un poco sí, así. Puede ser. Cuando con nosotros, la sobremesa, además. Cuando nosotros lo grabamos, ¿viste? Actuamos, porque como es, parece actuación muda, entonces hacemos como que un asesinato, una parte, bueno, no sé, playamos. Pero... Sí, alguna historia. Claro, una historia, hacemos como que, no sé. Según la música es el momento. Claro. Es medio visual la cosa. Es muy sí, bien. Sí, se pone está visual. Cuando vos estás grabando, imagínate que empezás como a playar escenas. Pero lo bueno es que dio para imaginar y... Claro. Sí, se imaginó eso. Yo estaba imaginando otra cosa, pero nada que ver. Porque, claro, cada uno interpreta como quiere y está buenísimo eso, me parece que está bueno. Sí, nosotros tenemos una consigna en la sobremesa que es el día, el peor amanecer de ustedes. A ver si tuvieron algún amanecer. Le hacemos pensar, Es para que piensen ahora, a ver si tuvieron algún amanecer duro. Difícil. Algo que recuerden que si no fue en el amanecer, bueno, en algún momento de la noche. Llegando al amanecer. Llegando al amanecer, claro. El peor tiene que ser. Bueno, o el que se te ocurra. O un amanecer, el más lindo que se te ocurra. No sé, Lau, ¿vos te acordás de un amanecer que quieras contar? O se acuerdan de amaneceres. El amanecer es complicado, ¿no? Sí, por eso era como el tema que tratábamos. Estaba complicado porque había algunos que decían, bueno, tenían sus amaneceres de borrachera. Claro. Otros sus amaneceres infantiles. Ponele, yo tenía un amanecer infantil que era el que odiaba que me regalen cosas que yo no quería. Oh, esas no. cosas. Ah, y era peor es amanecer, sí. Ese es un peor amanecer. Había pasado de cuando era chico despertarme así. Viste que Papá Noel llegaba como después de las 12. Claro. Entonces despertarme al amanecer y un día me regalaron una araña y fue lo menos. Porque... una araña, sí, sí. De plástico, no era una araña, ¿verdad? Pero fue un garrón. Fue un garrón porque yo odiaba las arañas. Ah, bien. Falló sí, Papá Noel. Sí, Papá Noel ahí, estaba... pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que fue un garrón porque imagínate que yo odiaba las arañas. Abrí y me encontré con esa araña de plástico que bueno. Papá Noel no sabía que odiaba las arañas. Pinchó mal, Papá Noel se pinchó mal. Bueno, chicos, seguimos porque nos quedan poquitos minutos. Sí, no, acá me dijeron que tenemos para uno solo. Para un solo tema. Dale, dale, bueno, así que si quieren... uno cortito y no tan. No, pero no. Tranquilos igual. Un tema lo largo lo que quieran. Nos despedimos con ustedes. Nos despedimos con ustedes y nos vamos. Y bueno, de paso saludamos a todas las chicas, porque hoy nos escribieron chicas solamente en el Facebook. Así que a todas las chicas que nos están escuchando, un beso grande. Ay, yo y dale, sí, manden tranquilos. Le quiero mandar un saludo a Julia. Otra mujer, a Julia. Bueno, a Julia, que es una... Y un beso a Vicky acá que nos vino a ver hoy. Una mujer increíble. Y además, bueno, yo quería mandarle saludos a mi hermano, que sé que me está escuchando, con mis amigos en casa. Buenas. Saludos entonces también a los y hermanos. Y también la que saludamos que han llegado recién son todas las mujeres que estuvieron en el encuentro de Misiones, también las saludamos. Ah, que un estaban saludo, llegando recién. Un importante saludo. Claro, importante saludos. Fueron 20.000, fueron una cantidad muy importante, como siempre las mujeres ahí. Sabemos que sin feminismo no hay socialismo, así que también aportamos de ese lado. Sí, sí. Y así nos despedimos con ustedes. Dale, bueno, vamos a cantar. ¿Me tenés? Ahí está. Una canción que, bueno, hablando de que le cuento a la mujer y todas estas cuestiones, una canción que apuesta un poco también al amor en sus diversas formas y en su multiplicidad de formas. ¿Sabes cuál es, Nora? Sí. Cantamos, decimos, nueva forma de vivir. Para pensar un mañana, hermano, debes sentir lo que se siente en el alma, cosas que debes vivir. Donde temprano los vientos de cambio y revolución, se viene la tardecita donde vibra un viejo sol. Ooh. que no tienen precio, tal vez vos busques en mí milagros viejos de un tiempo y les ganas de reír. Hombres sin pilas ni fierros, vientos de mares y sol, son los anhelos más viejos, cual lucha con el corazón. No te demores ni temas, sueñen tranquilos de amor, nadie te dice más nada, vos sentí tu corazón. Cantamos, decimos, nueva forma de vivir. Para pensar un mañana, hermano, debes sentir lo que se siente en el alma, cosas que debes vivir. Flota temprano los vientos de cambio y revolución, se viene la tardecita donde brilla un viejo sol. Fíjate si te podés dormir.